pensar maravillas. Matarme, huir y volver. Puedes hacer cosas sencillas que no puedo comprender, pues tú tienes ese fucking don de hacerme sentir loco. Y no de amor por ti, porque estoy harto de ser el blanco. Amor, ¿a cuántos vas a decirles que yo estoy loco? Muchos no quisieron volver y no fue en vano, así ignorado, que hoy el mundo dice que estoy loco. Y de verdad es así, estoy loco. Y no me importa morir, porque estoy harto de ser el blanco. Amor, a cuántos vas a decirles que yo estoy loco. Y no de amor por ti. Porque estoy harto de ser el blanco. Amor.